Las siete iglesias descritas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis eran iglesias reales en el tiempo de Juan. Aunque eran iglesias reales de la época, hay también un significado espiritual profundo para todos los creyentes de todas las épocas. Pero el propósito principal es usar las siete iglesias para poder visualizar siete diferentes periodos de toda la historia de la iglesia y los mensajes y las enseñanzas para cada tiempo. La semana pasada ya hablamos sobre la iglesia de Éfeso, ahora vamos a hablar sobre las seis iglesias restantes. Y vamos a hacer lo siguiente. En este bosquejo nosotros no pretendemos presentar un comentario detallado, histórico, interpretativo, apenas vamos a describir cinco elementos de cada iglesia. Y por el tiempo apenas vamos a hacerlo de forma sistemática. En primer lugar, vamos a describir el periodo de cada iglesia. En segundo lugar, cómo Jesús se presenta en cada periodo. En tercer lugar, un elogio para esta iglesia, una exhortación en cuarto lugar y finalmente una promesa. ¿Todo bien? Entonces vamos a la segunda iglesia del libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna. Como ya dijimos, Éfeso fue tratado en la semana pasada. Vamos a hablar ahora de Esmirna. ¿Cuál es el periodo de la iglesia de Esmirna? Representa la iglesia desde el año 100 hasta el año 313. Y específicamente nosotros hemos visto los 10 años de persecución del año 303 al 313, que fueron días de intensa persecución promovidos por el emperador Diocleciano. ¿Cómo Jesús se presenta aquí en este libro? En el libro de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice que el primero y el último que fue muerto y revivió, está hablando de Jesús. Ahora, un elogio. Apocalipsis 2, 9 dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Está hablando de una iglesia sufrida y espiritualmente rica. Una exhortación. La iglesia de Esmirna es la única que no tiene una reprobación. Qué lindo, ¿no? Y una promesa, Apocalipsis 2, 11, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos y sabemos de qué se trata esto. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y el periodo de la iglesia de Pérgamo representa la iglesia desde el año 313 hasta el año 538 después de Cristo. Y en este periodo, la declinación y la apostasía aumentaron rápidamente. ¿Cómo Jesús se presenta en este periodo? Apocalipsis 2, 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Está hablando de la palabra de Dios. Un elogio para esta iglesia. Apocalipsis 2, 13. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es para pensar. Y una exhortación, una reprensión para esta iglesia. Apocalipsis 2, 14 dice, aceptas las falsas doctrinas. Y finalmente, una promesa. Al vencedor, dice Apocalipsis 2:17, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca estará escrito un nuevo nombre, un nombre nuevo. Amén. La cuarta iglesia ahora es la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el periodo de esta iglesia? Representa a la iglesia desde el año 538 hasta el 565 después de Cristo. Es el periodo de la tenebrosa Edad Media. ¿Cómo Jesús se presenta aquí en esta iglesia? Apocalipsis 2:18 dice que el Hijo de Dios, dice, tiene sus ojos como llamas de fuego. ¿Cuál es el elogio para esta iglesia? Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia. Y tus obras postreras son más que las primeras. ¡Qué bendición! Una exhortación para esta iglesia, Apocalipsis 2:20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras, que es la mujer de Jezabel. Hay un contexto, ustedes van a poder explicar esto. Una promesa, Apocalipsis 2:26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta que llegue el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Ahora vamos a hablar sobre la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Sardis significa lo que resta. Y el periodo de esta iglesia es de 1565 a 1740 después de Cristo. Era la época de la creciente ola de racionalismo. ¿Cómo Jesús se presenta aquí? Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 1, dice: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, el número perfecto. Un elogio para esta iglesia. Apocalipsis 3, 4 dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¡Qué bendición realmente! Una exhortación para esta iglesia. Apocalipsis 3, 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Terrible, ¿no? Ahora, una promesa para esta iglesia. Apocalipsis 3, 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Ahora vamos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia está en el periodo de 1740 a 1844 después de Cristo. Era la época del gran reavivamiento del protestantismo de aquella época. ¿Y cómo Jesús se presenta a esta iglesia? Apocalipsis 3, 7 dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es el elogio para esta iglesia? Apocalipsis 3, 8 dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora una exhortación para esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y en realidad no hay reprensión para la iglesia de Filadelfia. Y una promesa: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a terminar con la iglesia de Laodicea. El periodo de la iglesia de Laodicea es de 1844 hasta la segunda venida de Jesús, o sea, el pueblo remanente. ¿Cómo Jesús se presenta delante de ellos? Dice: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Un elogio para esta iglesia. No hay ningún elogio. Y eso es muy triste realmente. En cuarto lugar, una exhortación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, dice la Biblia, ciego y desnudo. Por eso le da el remedio adecuado. ¿Cuál fue la promesa a esta iglesia? Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén por esto. Algunas aplicaciones. Piense conmigo en esta afirmación famosa de Elena de White, que dice que la iglesia debilitada, defectuosa, como sea, es el único objeto en la tierra a la cual Cristo concede su suprema consideración. Él vela constantemente y con solicitud por ella y la fortalece con su Espíritu Santo, a pesar de todos sus defectos. Ahora, lo que más me gustó de todo es Apocalipsis 3:20, donde Jesús aparece golpeando la puerta. Y esto nos enseña que Él está más que dispuesto a entrar. Basta abrir la puerta del corazón y entonces todo estará bien, todo cambiará. Y entonces todos heredaremos las promesas que Él hizo a todos los periodos de las iglesias en todos los tiempos. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un corazón sabio, un corazón dispuesto a recibir las enseñanzas, las reprensiones también y las promesas que Dios nos da. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos fieles que abren la puerta y se colocan a disposición de Dios a pesar de todas las cosas que puedan ocurrir a su alrededor. Danos ese espíritu fiel cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.